La historia se ha conformado por múltiples dualidades: cielo, infierno, Dios, mundo creado, alma y cuerpo, pensamiento y sentimiento. Desde el mundo de las ideas de Platón hasta el Dios trascendente del cristianismo. Sin embargo, ¿qué pasaría si, en lugar de dualismos o en lugar de buscar múltiples elementos constituyentes de la realidad, pensáramos solo uno, una sustancia infinita y divina, que, por su infinitud, lo abarque todo, que se identifique con la naturaleza y con los seres finitos? Pues esta sustancia divina es el Dios de Spinoza, filósofo contemporáneo de Descartes proveniente de una familia judía y con un carácter de tranquilidad, de soledad y de hambre de independencia. ¿Te interesa saber quién fue Baruch Spinoza? Pues vamos a filosofar. ¿Qué tal, mis queridas filósofas, filósofos, filósofes? Yo soy Gerardo y el día de hoy veremos la vida y algunos aspectos esenciales del pensamiento de Baruch Spinoza, un filósofo que desde hace mucho tiempo quería leer por la singularidad de su obra y de su forma de ser, por las dificultades que sufrió y por su origen judío. Pero antes que nada, si te gusta y o interesa la filosofía, te invito a que te suscribas a este canal, el cual está hecho para todas aquellas personas que jamás han tenido un acercamiento a este campo del saber. Ahora sí, vamos con el primer punto de este video: la vida de Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nació el 24 de noviembre de 1632, en Ámsterdam. Su familia provenía de judíos portugueses, los cuales habían emigrado a Holanda a finales del siglo XVI. Al llegar a Ámsterdam, sus antepasados profesaron el judaísmo, por lo que Spinoza creció en una educación judía y en una comunidad judía. Su idioma nativo era el español, pero también aprendió portugués, latín, griego, se familiarizó con el francés, el italiano, el hebreo y el holandés. ¿Cuántos idiomas, no? Y yo sigo sin poder con el inglés. Se adentró en estudios del Antiguo Testamento y del Talmud. El Talmud es un libro que recoge discusiones de rabinos sobre varios aspectos de la comunidad judía, como leyes, costumbres, códigos, historias, etc. También estudió algo de Cábala, la cual es la interpretación mística del Antiguo Testamento, y leyó a filósofos judíos como Maimónides, un filósofo medieval. Un cristiano llamado Francis van den Ende dirigió los estudios de Spinoza sobre Descartes y las matemáticas. Al ser joven, Spinoza tuvo dificultades para adoptar una lectura judío-ortodoxa del Antiguo Testamento y, por estas dificultades, fue perseguido, acusado de herejía y solemnemente excomulgado en 1656, cuando tenía 24 años. Esta excomunión significaba la total exclusión de la comunidad judía. Para sobrellevar sus gastos, adoptó el oficio de pulidor de lentes para instrumentos ópticos, trabajando especialmente para su amigo Christian Huygens, un científico con intereses en astronomía. Gracias a esta profesión, pudo vivir tranquilamente y estudiar filosofía. Después de trasladarse a La Haya, fue visitado en 1676 por Leibniz, un famoso y gran filósofo racionalista. A pesar de ser estudioso y filósofo, Spinoza nunca ocupó un puesto académico. Lo más cerca que estuvo de hacerlo fue cuando le ofrecieron una cátedra en Heidelberg, pero la rechazó con tal de conservar su completa libertad. Spinoza, además, nunca fue un hombre con gusto por la actuación en público y la atención. Spinoza murió en 1677 debido a la tuberculosis y a consunción, cuando apenas tenía 44 años de edad. Al morir dejó inconclusa su obra Tratado Político. Entre las pertenencias que dejó, únicamente se enlistaban una cama, unas mesas pequeñas, su equipo de pulir lentes, unos 150 libros y un ajedrez. Poco tiempo después de su muerte, las obras del filósofo se colocaron en el índice de libros prohibidos de la Iglesia Católica, por considerarse perniciosos para la fe. Durante la vida de Spinoza solo se publicaron dos de sus obras, y una de ellas sin su nombre. Esto debido al revuelo que su tratado teológico-político causó por su crítica de la religión. La primera de sus obras publicadas en vida fue la Exposición de los Principios de Filosofía de Descartes, la cual apareció en 1663, y la segunda fue su Tratado Teológico-Político, publicado anónimamente en 1670. El resto de casi todas sus obras fue publicado como ópera póstuma poco después de su muerte, incluyendo los títulos del Tratado sobre la Corrección del Entendimiento, la Ética Demostrada según el Orden Geométrico y el Tratado Político. Sin embargo, casi dos siglos después, fue descubierto su breve Tratado sobre Dios, el Hombre y su Felicidad, en el año 1851. La filosofía de Spinoza es muy compleja y la obra más importante que la representa es la Ética Demostrada según el Orden Geométrico. Podemos llegar a reconocer como la idea principal de su filosofía la de concebir una sola sustancia divina infinita, identificada con la naturaleza y con Dios. Esta idea es demostrada geométricamente en el libro mencionado, en la cual toca temas de Dios, de la naturaleza y del origen de la mente, el origen y la naturaleza de las emociones y el poder del entendimiento o libertad humana. Esta obra está conformada por axiomas, definiciones, postulados y corolarios. Las influencias filosóficas de Spinoza fueron varias. Primeramente, aunque muchos hayan tratado de negarlo en varios momentos, es clara la influencia de Descartes en la filosofía de Spinoza. Para empezar, Spinoza se dedicó a estudiar a Descartes desde antes de conjeturar su pensamiento. Encontró también como carácter de verdad la claridad y la distinción de las ideas, de la misma manera en que Descartes la encontró en el método geométrico. Sin embargo, esta influencia cartesiana no se refleja en el contenido de su filosofía, sino en el método de la misma. Existieron pensadores que incluso calificaron la filosofía de Spinoza como el método de Descartes aplicado de manera consecuente y coherente. René Descartes, por un lado, afirma en su filosofía un dualismo, es decir, la afirmación de dos esferas ontológicamente diferentes en la existencia, la corporal y la mental. Existe lo corpóreo y extenso, y existe lo interno, incorpóreo y mental. En cambio, Spinoza identifica únicamente una realidad ontológica, la divina, de la cual dependen todos los seres infinitos. Es decir, que Spinoza se opone al dualismo de Descartes con un monismo. Esto debido a que, si existe una inteligencia divina e infinita, ella debe de abarcarlo todo, incluyendo a los seres finitos como los que habitan este mundo. A la postura que identifica a Dios con la naturaleza y el mundo se le denomina panteísmo, la que sostenía Spinoza en oposición al trascendentismo, que considera a Dios como separado del mundo. El panteísmo de la filosofía de Spinoza pudo ser influenciado por varios factores. Primeramente, la influencia de algunos filósofos judíos pudo predisponer a Spinoza a la negación de un Dios trascendente, de un Dios más allá de este mundo. Si bien esto no se sigue de una lectura del Antiguo Testamento, Spinoza llegó a pensar que las escrituras no contradecían a la filosofía, ya que no hablaban en realidad el mismo lenguaje y éstas no alcanzaban la verdad. La filosofía nos presenta la verdad de forma puramente racional, y como la filosofía nos dice que la realidad última es infinita, esa realidad tiene que contener en sí misma a todo ser. Dios no puede ser algo ajeno y separado del mundo, si no, no sería infinito. Otra posible influencia del panteísmo de Spinoza fue Bruno. Si bien tras la muerte de Spinoza no se encontró la obra de Bruno en su biblioteca, el pensador evidencia en su Tratado Breve conocer a este pensador, además de utilizar los términos de natura naturans y natura naturata, términos brunianos. Pero, a pesar de enumerar las diferentes posibles influencias del pensamiento de Spinoza, cabe aclarar algo. Su filosofía es extraordinariamente original. Asimismo, no puede catalogarse a Spinoza como cartesiano o bruniano, debido a las enormes diferencias que tiene con ellos. Su filosofía no pretende ser la mejor filosofía, sino simplemente la filosofía que conozca la verdad. Para Spinoza, las leyes del pensamiento son las leyes del mundo que conocemos mediante nuestros sentidos y, al ser lo mismo una consecuencia lógica que el efecto de una causa, al pensar lógica y claramente y al deducir las consecuencias de estos pensamientos, conocemos el mundo. Pensamiento y mundo son lo mismo. Y bien, a muy grandes rasgos, eso es la microbiografía de Baruch Espinoza y lo principal de su pensamiento. Hacemos este video como preámbulo a una serie próxima dedicada a la obra de Espinoza, que podrás encontrar aquí dentro de poco tiempo. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor dale me gusta y compártelo con tus conocidos. Así podemos hacer que la comunidad filosófica crezca. Yo soy Gerardo, esto es Filosofía desde Cero y nos vemos en un próximo video para filosofar.